El día de hoy para conversar con la doctora Alicia Garzón acerca de la disfunción orgásmica. Gracias, Alicia, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal si empezamos entonces con este tema? ¿Qué es la disfunción orgásmica? Bueno, la característica principal de ella es la ausencia de orgasmo. Es muy frecuente que las mujeres reporten que tienen dificultad para tener orgasmo o que simplemente no lo tienen. Entonces, cuando una mujer refiere que ya por más de 6 meses ella persiste y presenta esta molestia, que ha sido recurrente, que es persistente en el tiempo, que no tiene capacidad para tener un orgasmo, que de hecho no sabe lo que es, que nunca lo ha sentido, pues podemos pensar en una disfunción orgásmica. ¿Qué es en sí un orgasmo? Pues bueno, es simplemente un reflejo. Es un reflejo, así como nosotros golpeamos los médicos, pues golpeamos una parte de la rodilla y la pierna se levanta. Bueno, así igualito es un reflejo que se desencadena en el cuerpo debido al llenado de sangre que se da durante el tiempo de excitación. En el tiempo de excitación y meseta, que son las primeras fases de la respuesta sexual, el cuerpo se prepara para recibir toda la sangre, acumula sangre a nivel genital y extragenital. Y después, en la fase orgásmica, contrae los músculos para evacuar esa sangre. Es básicamente un reflejo debido al llenado sanguíneo. Esta contracción se da a nivel de todo el cuerpo, a nivel genital, a nivel extragenital, y se acompaña de una sensación psicofísica muy agradable, muy placentera, y esto se cataloga como el orgasmo. En realidad es una respuesta que incluye varios cambios en el organismo, se ve a nivel objetivo, físico, con cambios muy claros en el cuerpo, desde los vellos, los músculos, la forma de respirar, el latido cardíaco, la tensión arterial, todos ellos indican que una persona está en orgasmo, en fase orgásmica, y también se acompaña, como les decía, de un componente psicológico que es aprobado socialmente, en el cual se presenta un agrado, una sensación placentera y además una relajación importante, incluso la presencia del sueño, ¿no? Del alivio, del dolor, del sueño y de la paz. Alicia, esta ausencia, ¿qué es lo que provoca en la relación de pareja y en la misma mujer? Bueno, pues la ausencia de una función vital, de una función más que vital, de una función fisiológica, de algo propio, normal del organismo, algo sano, la ausencia de todo lo sano genera preocupación. De hecho, las mujeres lo refieren así, algo me pasa que ya yo no estoy funcionando bien, o nunca he funcionado bien, de hecho no soy normal, algo me pasa. O simplemente la sexualidad no se hizo para mí, pero mi esposo lo quiere, entonces algo pasa en mí. Pues genera esta disfunción orgásmica, genera una sensación de frustración, de vergüenza, de incapacidad, en la que la mujer presenta también una baja de autoestima, ¿no? Se disminuye su identidad sexual, su identidad como mujer, porque ve que parte de su cuerpo no está funcionando como quisiera o como debe, como ellos lo dicen, como debe. Entonces, esta falta de identidad sexual y falta de identidad con la pareja hace que ella baje su autoestima y, por supuesto, entra en una fase de depresión, de no apreciarse, eleva su autocrítica, se vuelve hipercrítica y simplemente no presenta orgasmo, pero ella lo une a muchas más cosas. No presenta orgasmo, no funciono, no soy una buena mujer, por lo tanto no sirvo como esposo. Exacto. No sirvo como esposa y bueno, menos como madre, ya no sirvo para nada. Ese es el componente que presenta ella. Y por supuesto, en la pareja viene una respuesta importante, al inicio tal vez comprensiva. Al inicio tal vez es como, bueno, ya va a pasar, tranquila, porque esto es normal, uno va aprendiendo en el camino, recién nos hemos casado, pero cuando ya aparecen muchos años en que ella no ha respondido o en que ella no ha presentado un orgasmo, él pues comienza a frustrarse también. No soy capaz de darte placer, no soy capaz de hacerte terminar. Y ese es un mito muy, muy grande, una carga enorme sobre los hombros del varón, en que él piensa que es su deber. La sociedad lo enseña así. Se cree que el varón está siempre listo, que el varón se las sabe todas y que al casarse él va a hacer que toda la sexualidad sea perfecta y placentera. Pues no es así. Si alguien tiene control sobre el cuerpo de cada persona, es uno mismo. Y es imposible que el varón le traiga en una bandeja el orgasmo a la mujer. No se da. Simplemente ella tiene la potestad y la habilidad de provocarlo o de inhibirlo. Por supuesto, el varón interactúa con ella y le podría ayudar. pero hay muchas circunstancias en que el varón es muy hábil, acaricia perfecto, lo hacen muy bien y ella no puede tener orgasmo. Hay otras circunstancias para que se vea lo que es el control del cuerpo, ¿no? Hay otras circunstancias en que él es muy torpe, no toca bien, no acaricia bien, besa poco, es muy rápido y ella tiene su respuesta orgásmica. Entonces, tanto en la mujer como en el varón se presentan sensaciones y pensamientos de mal funcionamiento, de mal desempeño sexual que afectan la autoestima y la relación de pareja. Hablemos un poco de esos factores, Alicia, que pueden contribuir a la disfunción orgásmica. Pues sí, son varios. Tenemos entre los principales, mejor dicho el principal, según estudios, la desinformación sexual. Basta con que una persona no sepa qué es el orgasmo, que no sepa cómo funciona el cuerpo, para que no lo reconozca. Es decir, puede presentarse el orgasmo, pero ella no lo identifica. Y ahí hay algo muy importante que se ve en el grupo de pares, es decir, la mujer que conversa con otras mujeres, sea de la edad que sea, ¿no? Porque se casan a varias edades. Ella puede comentar con una amiga, con los familiares, a veces con los familiares de sexo de mujer, de sexo femenino, y entonces ellas le dicen, bueno, sí, es algo espectacular, y yo oí unas campanas, y bueno, fue algo que me llevó al otro mundo. Y ella dice, pues yo no oí campanas, no me llevó al otro mundo, y la verdad no sentí nada más que un calientito en el cuerpo. Ese compararse hace que ellas digan lo que yo siento no es suficiente, debe ser algo más grande. Es frecuente en la consulta que cuando la paciente descubre lo que es el orgasmo, pregunta, ¿era esto? O sea, una cosa tan pequeña y tan rápida, y más la bomba y la bulla que le hacen, pues resulta que cada uno tiene su percepción particular, ¿no? De hecho, en los libros está descrito incluso como una pequeña muerte. Y si a uno le dicen, mira, vas a tener una pequeña muerte, uno dice, es una cosa seria. Pues no necesariamente. Unos ven campanas, otras dicen que es como una montaña rusa, otros dicen que es una pequeña muerte. Todo depende de la percepción de cada mujer y también del tipo de orgasmo. Existen varios tipos y existen varias intensidades. Lo que sí es bueno decir que el orgasmo es cortito, muy cortito. Entonces, más es toda la preparación que requiere y todo lo que se vive después antes que tener la misma meta del orgasmo. Entonces, relacionado con los factores, que de eso estábamos hablando, un elemento importante es la desinformación sexual, el desconocimiento del funcionamiento del cuerpo. Y justamente para eso es que uno capacita a las personas, les informa sobre sexualidad para que sepan de qué se trata. Es difícil que una persona pueda reconocer algo cuando no lo ha conocido. Si nosotros sabemos a través de los libros, a través de gráficos, dibujos, qué es un orgasmo, cuando lo veamos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, vamos a decir, era esto. O sea, esto es lo que estábamos hablando. Otras causas importantes, bueno, pues serían la presencia de enfermedades como problemas neurológicos, alteraciones importantes en la columna porque tenemos elementos, centros nerviosos que guían el orgasmo. Estos centros están ubicados en la columna, como les decía, en la médula espinal. También alteraciones a nivel de los nervios periféricos, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, hay lesiones en los nervios que impiden que se perciba ciertas sensaciones. También puede haber dificultad a nivel sanguíneo, es decir, problemas de hipertensión arterial, aneurismas, varices, otros problemas, más bien que generen alteración por el nivel sanguíneo, vascular. Podemos tener también errores de concepto, miedos, como por ejemplo, tengo miedo a quedarme embarazada. Por lo tanto, estoy tan angustiada mientras vivo la relación sexual que no me percato de sentir y menos de percibir el orgasmo y menos de trabajar en ello porque estoy pendiente de no embarazarme. El hecho de un abuso sexual en la infancia, en el caso de la mujer, o de abuso, maltrato incluso dentro del hogar, bueno, pues hace que ella vea la sexualidad de una manera de protección, con una actitud mejor, con una actitud de protección y de ninguna manera de placer. Por lo tanto, la respuesta orgásmica se ausenta. Hay también casos en que las medicinas pueden provocar orgasmos o pueden inhibir los orgasmos. Es muy raro que la provoquen, pero bueno, a veces puede pasar. Hay circunstancias, yéndonos justo al otro extremo, hay circunstancias en que la mujer dice, cuando toso me da un orgasmo, cuando me río me da un orgasmo, cuando me viene un estornudo me da un orgasmo. Eso sucede muy rara vez, pero se ha visto, ¿no? Justamente en el lado extremo, en que uno dice, bueno, no estoy en nada sexual, estoy en mi trabajo, estornudo y tengo un orgasmo y eso es de incómodo para la mujer. En el caso de ciertos medicamentos, bueno, pues baja la capacidad orgásmica. Esas serían algunas de las causas. ¿Los conflictos o la falta de cercanía emocional dentro de la relación puede también influir? Sí, ciertamente. Bueno, este ya no es un factor individual como los que habíamos nombrado, sino un factor diádico, es decir, de pareja. Porque la mujer, a diferencia del varón, requiere más estabilidad emocional, requiere cumplir más factores para poder disfrutar de la respuesta orgásmica y sobre todo de la entrega en la esfera sexual. Entonces, sí, en el momento del conflicto de pareja, de una discusión, pues no, o de simplemente de una preocupación en pareja, pues ella no va a estar tan dispuesta como lo estuviera en un momento sin crisis. ¿Qué sucede con la mujer? Pues tiende a pensar en lugar de sentir. Y el principio básico para una sexualidad sana es sentir y no pensar. Si nosotros nos damos cuenta que la sexualidad básicamente nace de los órganos de los sentidos, pues evidentemente necesitamos sentir, debemos sentir. Y cuando hay pensamientos preocupantes, angustiantes, de coraje, de ira, no podemos sentir. Estamos llevados por otra emoción que nos impide ser conscientes de las sensaciones en el cuerpo. Alicia, ¿se pueden minimizar todos estos problemas así cortamente? Déjales así un pequeño enganche para irnos con un temita musical y lo ampliamos más adelante. ¿Qué bueno, te parece? Minimizarlos está complicado, pero sí se los puede tratar si hay tratamiento para la disfunción orgásmica. Bueno, ¿cuáles son esos tratamientos? Pues un poquito más adelante. Disfruten de este tema musical que ya volvemos. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre serás. Pienso en el día en que te conocí, que estabas caminando junto al mar. Cuando yo te hablé, veniste hacia mí. Ahora siempre juntos vamos a andar. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre serás. Siempre sonreír. Deseo que Dios sea siempre junto a ti y que tengas dicha como la que has dado a mí. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre serás. 9:24. Seguimos aquí en vivo desde el estudio 6 de HCJB, La Voz de los Andes, aquí compartiendo con la doctora Alicia Garzón, junto a ustedes, este tema: falta de orgasmo en las mujeres o disfunción orgásmica. Habíamos hablado ya acerca de lo que es la disfunción orgásmica, algunos factores, y ahora viene el tratamiento, Alicia. Sí, bueno, en realidad hay tratamiento, pero antes de eso me gustaría clasificar un poquito la disfunción orgásmica para que las personas que, bueno, lo sientan, piensen que tienen, puedan ubicarse. Hay dos tipos de disfunción orgásmica. Una es la tipo 1, obviamente, en la que ninguna fase de la respuesta sexual está presente. Es decir, esta mujer dice: yo no siento nada, yo no me excito, no lubrico, no se humedece mi vagina y, por supuesto, no pasa nada de nada. No me late el corazón más rápido, no pasa nada. Entonces, ninguna fase está presente. Otra, que es la tipo 2, pues presenta la fase de excitación y de meseta, es decir, la mujer lubrica, se excita, le gustan los besos, las caricias, responde al estímulo de su pareja y el de ella misma, pero en el momento en que ya va a llegar el orgasmo y ella dice, ya se acerca, y ¡pum!, se corta allí mismo. Entonces, es distinto cuando una mujer no presenta ninguna fase a cuando la mujer comienza, está bien, está yendo bien en el camino y de repente se corta ese camino. Entonces, hablando un poco del tratamiento, pues lo más importante sería guiarnos en base a las causas. Hemos dicho que la causa básica es la desinformación. Lo más importante es enseñarle a la mujer cómo funciona el cuerpo. Se le explica cómo es que funciona sexualmente. No estamos hablando solo de, bueno, usted dispone de ovarios, útero, vagina y listo. No. Hay que saber poner en funcionamiento esos órganos y ser conscientes de ello. Es importante que la mujer sepa qué estímulos se deben dar, qué estímulos son útiles para ella, porque no todas las mujeres responden hasta los mismos estímulos. Si, por ejemplo, una mujer resulta que es muy táctil y le gusta recibir caricias, pero no le gusta tanto los besos, bueno, pues ella necesita profundizar más, intensificar el estímulo entre ella y su esposo en caricias. Hay mujeres que, por supuesto, por la formación que han tenido, tienen en su pensamiento el hecho de que el sexo es malo, de que la sexualidad es prohibida, de que es pecaminosa, que solo está hecha para cumplir y darle placer al esposo, o tal vez solo para tener hijos y que no puede ser vulnerable ante una emoción orgásmica. Bueno, pues todo eso hay que hablarlo. Está incluido en el funcionamiento sexual de la mujer. Hay otras mujeres que refieren mucho miedo durante la sexualidad. Por ejemplo, sí me gusta, es bueno, yo sé que está hecho para mí, que Dios me lo creó para mí, para que tenga placer, pero no me gusta que me vean mi cuerpo, es que estoy tan flaca y resulta que se me ven los huesos y así no provoco nada. O bueno, el contrario, ¿no? Estoy tan gorda y esto no le debe gustar a nadie y nunca me voy a adelgazar. Y bueno, ahí es necesario tratar la autoestima sexual de esa mujer para que pueda ser erótica, cariñosa, apasionada, tierna, sutil, pero en el ámbito sexual. No todo lo sexual es loco y hostil y agresivo. No. Hay sexualidad tierna, hay sexualidad muy dulce y, por supuesto, excitante. Si es que en esta persona que consulta, en la mujer que tiene dificultad para tener el orgasmo, se ve alguna evidencia de un daño neurológico, un daño vascular, pues hay que tratar esa enfermedad, ese problema, controlar la diabetes, tener los niveles en un adecuado, los niveles de azúcar me refiero, en un adecuado nivel, y bueno, interconsultar a otros médicos si es el caso. Por ejemplo, el caso de que se requiera la ayuda de un endocrinólogo, de un ginecólogo, porque necesariamente debemos actuar entre especialidades para beneficiar la salud de la paciente. Algo muy importante con lo que hay que trabajar es con la sensación de todo el cuerpo de la mujer y sobre todo con los músculos vaginales. Los músculos vaginales son una de las zonas que permiten desencadenar un orgasmo. Y una vez que la mujer aprende a usarlos, pues se le puede guiar para contraer y relajar esos músculos vaginales y potenciar la respuesta orgásmica. Es frecuente que en el examen físico se note que los músculos vaginales estén completamente hipotónicos, es decir, débiles, sueltos, y la mujer debe comenzar a utilizarlos. Nadie nos enseña a usar esos músculos, nadie nos dice, mire, aquí está y contráigalos. No, se trabajan, no sé, los bíceps, los pectorales, la espalda, los glúteos, pero nadie nos enseña a trabajar los músculos pubococcigios, son los que van desde el pubis hasta el coxis y se relacionan con todo lo que es la esfera urológica, sexual, ginecológica, incluso proctológica. Entonces, requerimos identificar esos músculos que, bueno, se le enseña a la mujer cómo hacerlo y trabajarlos. Bueno, la señal nos indicaba, Alicia, y para todos nuestros amigos oyentes, que son las 9:30 en punto. Así que igual es su reloj, por favor. Queremos ahora hacer una invitación especial a todos ustedes para que puedan llamarnos al 2276-374 si tienen alguna inquietud. Les repito el teléfono. Línea médica. Línea abierta. Comunícate al 2276-374. Línea médica. Línea abierta. Comunícate al 2276-374. Ya lo saben entonces, a partir de este momento nuestras líneas abiertas para que puedan interactuar, para que puedan realizar sus preguntas a nuestra especialista. Tenemos unos minutos para todos ustedes que puedan llamarnos y participar junto a nosotros. Alicia, mientras se animan nuestros oyentes, ¿qué tal entonces si seguimos hablando de lo que podemos hacer como mujeres para poder vivir un mejor, claro, vivir mejor en pareja, bueno, y sobre todo superar estos pequeños problemas o inconvenientes que tenemos en la vida diaria. Sí, bueno, es importante recalcar que la mujer requiere un permiso para lo que hace, ¿no? Todo ser humano requiere sentirse conforme con su conducta, incluso cuando falla. Entonces debemos darnos un permiso a lo positivo y a lo negativo, al logro y a la falla. Si nosotros nos damos el permiso de tener una sexualidad sana, okay, ya la tenemos, ya la vivimos, aprendemos cómo es que es, y cuando la tenemos bien, chévere, qué bonito, nos damos el permiso de disfrutar. Y cuando sale mal, pues nos damos el permiso de fallar. Y una vez que ha salido mal, necesitamos buscar una ayuda, un consejo, una guía especializada con una base médica y espiritual, por supuesto, que nos guíe a desarrollar una sexualidad sana. Ahora, es frecuente comenzar a buscar, cuando algo falla, comenzar a buscar un culpable y nunca nos ubicamos en nosotros mismos. Es probable que digamos, ah, bueno, tú haces que yo no termine. Es que tú me sacas de casillas, es que tú me vas a enloquecer. Bueno, el que ha decidido enloquecerse es uno mismo. El estímulo viene de la otra persona, pero la respuesta está en uno. Entonces sí, la mujer bien puede decir, como él ha sido infiel conmigo y hace mucho tiempo que ya no me quiere y no me toca y no me mira, pues yo ya no siento nada cuando a él se le ocurre tocarme. Es necesario tomar una actitud proactiva en la que busquemos el problema, afrontemos ese problema, conversemos sobre ese detalle, sobre ese percance, hablemos de la infidelidad y cómo nos afecta, y entonces nosotros tomemos control de nuestras emociones. Yo voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo. Me provocaste dolor, pero estoy yendo hacia el perdón. Quiero perdonarte y quiero recuperar mi vida sexual. Por supuesto, del otro lado debe haber una actitud congruente, ¿no? Empática, por supuesto. No se trata de que uno lastima y el otro vive la vida perdonando. No, es una cosa de dos. Es necesario recuperar la confianza. Leía hace poco en un devocional de Vida con Propósito, en donde decía, bueno, el perdón debe ser inmediato, pero la confianza se recupera poco a poco. Y es justamente así. Ok, tú me has sido infiel, eso me ha dolido mucho, se expresa lo que ha pasado, te perdono, porque debe ser así, no porque lo siento, es porque debe ser así. Te perdono, pero ahora trabajemos en esto. Y trabajar significa básicamente, para iniciar, que la otra persona ofrezca una disculpa, que la persona reconozca, si es que lo hizo, pues si es que está en el error, que reconozca el error y provoque el acercamiento hacia un camino en conjunto en donde se arreglen las cosas. Es importante también considerar, aparte del permiso a fallar, el permiso a no presentar una respuesta orgásmica. No siempre, pero eventualmente. Es sano completamente que en algún encuentro sexual la mujer no tenga orgasmo. Eso no es una enfermedad, eso es completamente normal, porque el ser humano tiene una cualidad que es la cualidad de variar. El ser humano varía. A veces, si lo vemos en conductas fisiológicas, por ejemplo, a veces orinamos más frecuente, a veces orinamos más poquito. No siempre hacemos la deposición una vez al día. Hay personas que lo hacen cada 2 días. Bueno, y eso varía. Hay personas que lo hacen 2 veces al día. El uno está bien, el otro está mal. Pues no, eso es completamente sano. Una mujer puede tener orgasmo todas las veces, pero de repente puede no tenerlo, y eso es completamente sano. habíamos dicho hace un momento, si la respuesta orgásmica falta, ya está ausente, ¿no? Por más de 6 meses, ahí sí es para preocuparse y para comenzar a buscar una razón para esa patología. Y algo que también tengo en mis notas, Alicia, uh-huh. que dice que cuando la disfunción orgásmica continúa sucediendo, el deseo sexual generalmente disminuye y a la larga el sexo ocurre con menos frecuencia. Esto puede crear resentimientos y conflictos en la relación. Ciertamente. Lo que sucede es que la satisfacción sexual y el deseo se relaciona mucho. Entonces, si una mujer no presenta orgasmo, no completa su respuesta sexual y de paso tiene dolor, porque la mujer que no termina presenta dolor, ya lo voy a especificar dónde, pues entonces si hay dolor y no disfruto, no quiero más. ¿Para qué? O sea, no voy para el baile porque eso está muy feo, ¿sabe? La paso mal, ¿para qué voy a ir? Entonces, sí, el deseo comienza a bajar y el esposo se comienza a cuestionar. No disfruta conmigo, ya no me desea, evita cada vez que quiero algo sexual. ¿Qué está pasando? Y lo irradia a otras zonas, a otras áreas. Por ejemplo, bueno, ya no me quiere a mí, ya no le gusto yo, ya no está comprometida con esta relación de pareja. Y lo único que pasa es que ella no puede tener orgasmo. En realidad, esa sería la base. Cuando yo les hablaba del dolor, pues lo que sucede es que cuando en el cuerpo se reúne la sangre, cuando una persona se excita, comienza a excitarse y sigue excitándose, se reúne la sangre y esa sangre no evacuada porque no hay orgasmo, se acumula y pesa, genera peso en el organismo y una congestión pélvica. Y de hecho, mujeres que han venido recurrentemente teniendo la fase de excitación, pero no el orgasmo, lo refieren así: siento un peso en la pelvis, o sea, es una cosa que me estorba, que me duele y comienza a doler por tanta acumulación de sangre, comienza a doler la columna, la región sacra, la cintura, la espalda, el cuello, la cabeza, el abdomen. Entonces las mujeres lo refieren: mire, me duele, y nadie piensa que es por una falta de orgasmo. De hecho, se buscan otras causas, enfermedades pélvicas inflamatorias, infecciones, problemas lumbares, problemas de columna, problemas cervicales, jaquecas, mil cosas. Pero nadie piensa y nadie pregunta sobre la esfera sexual. Es decir, está relacionado muchísimo entonces con la salud de todo nuestro cuerpo. Así es, sí. Y bueno, aunque no es el tema de ahora, pues lo mismo pasa en el varón que no eyacula, pues vive, tiene las mismas molestias, por supuesto él en otros órganos, porque tiene otros órganos, presenta dolor de los testículos, dolor del pene, dolor en la base del ano, dolor en la columna, en la espalda, en la cintura, por esa congestión vascular. Ahora, sobre los medicamentos, Alicia, muchas personas utilizan medicamentos para la depresión o para el estrés. ¿Esos medicamentos tienen que ser también considerados o deben ser muy bien medicados? Saber exactamente cómo estos pueden estar influyendo y de qué manera pueden controlarlo. Sí, ciertamente. Toda medicación debe ser controlada por un médico. No hay medicina que uno pueda autoadministrarse sin inconveniente. Incluso lo más sano que podríamos decir, las vitaminas. Bueno, pues no me va a hacer mal. Si dice vitamina, dice que da vida, me va a hacer bien. No, podemos incurrir en una hipervitaminosis, es decir, el exceso de administración de vitamina. Si con la vitamina, que puede ser muy sana, pasa eso, más con otros compuestos químicos cuyos efectos, pues el paciente los desconoce. Necesitamos tener un control sobre la medicación que está recibiendo el paciente y también sobre la interacción entre ellos. Por ejemplo, si una persona toma un medicamento para la presión arterial alta, ¿verdad? Y aparte toma un medicamento para la depresión o porque toma otro medicamento porque no puede conciliar el sueño. Bueno, todo esto puede afectar, pueden interactuar entre ellos estas sustancias y puede afectar la vida sexual. Que con frecuencia se ve afectado primero es el deseo sexual. Eso suele suceder con los antidepresivos. Al inicio sube, luego baja, y bueno, es necesario enseñar al paciente, a la paciente, al varón también, porque él también los puede utilizar, pues es necesario enseñarles a los pacientes a recuperar su deseo sexual para poder ingresar en la esfera sexual y provocar el orgasmo. Si una mujer no tiene ganas, aunque pueda y tenga capacidad orgásmica, pues no lo va a hacer. Y ella comienza a decir, no lo hago porque no me gusta. Y hace mucho que no tengo un orgasmo. ¿Por qué? Porque no quiero vivir la sexualidad. Entonces es importante revisar los medicamentos que está utilizando. Y ya dentro del campo de la prevención, Alicia, las parejas que se comunican claramente sus necesidades y sus deseos sexuales, ya sea en forma verbal o no, experimentarán disfunción orgásmica con menos frecuencia. Sí, bueno, como habíamos dicho antes, es importante la relación de pareja, sin duda. Pero no es el esposo quien le va a resolver el problema a la esposa. Es probable, muy probable, que la mujer presente esta incapacidad para la respuesta orgásmica desde antes del matrimonio. Es muy probable. No es el culpable el esposo. No es que este esposo fue lo máximo y me curó. No, no, no. Es la mujer quien debe aprender a desencadenar esa respuesta. Si nosotros decíamos hace un momento, por ejemplo, debe aprender a sentir, percibir sus sensaciones, trabajar con los músculos vaginales, pues eso no lo puede hacer el esposo, ¿sabe? Es de ella misma, ella misma. Él sí puede proveer un clima de cordialidad, mejorar el estímulo. Pero sí deberán mejorar la comunicación. Sin duda, claro. Pero solo con hablar no se va a resolver. Uh-huh. Es decir, hablar es el primer paso, reconocer es el primer paso. Hablar sería el siguiente y trabajar sobre ello, pues, del siguiente. Entonces, si nosotros contamos con el apoyo de una pareja, la mujer se ve en un área mucho más cómoda para realizar el tratamiento, hacer la terapia. Sola no es lo mismo. La pareja definitivamente es importante. Bueno, Alicia, queremos agradecerte muchísimo por todo este tiempo que nos has dado. ¿Seguimos contigo la próxima semana? No, en este mes, bueno, terminamos las entrevistas ahora, y esperamos, Dios mediante, reiniciar en agosto. Bueno, vamos a recibir una llamada a esta hora antes de que te despidas. Muy buenos días, adelante, le escuchamos con su pregunta. Buenos días, mi hermana, Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Una preguntita para la doctora, por favor. Adelante, le escuchamos. A pesar de que parece que no es el tema de hoy, pero por favor, quisiera que me ayude. Claro. Mi pareja es bastante menor que mí. Entonces, yo hasta febrero me enfermé, me estuve, y de ahí yo ya no me he enfermado. Y yo no sé si es que, o sea, tengo miedo a veces de tener la relación porque pienso que voy a embarazar. Entonces yo eso quisiera que por favor me ayude a ver que no sé si es que nomás puedo tener así con confianza relaciones, ¿por qué? Porque me da miedo embarazarme, entonces yo llego al orgasmo todavía, todo bien, normal, todo. Y sino que como él es bastante menor para mí, yo decía a lo mejor, mi edad, yo tengo 50 años, no me vaya a embarazar y... Me han dicho que un embarazo así ya no es normal. Quería, por favor, que me ayude si es que a lo mejor sí puedo seguir teniendo así relaciones normalmente. Porque todo igual, normal. Bueno, pues qué bien que su respuesta sexual sea normal. Es muy agradable oír eso, es muy grato oír eso, sí. Que la respuesta sea sana. Sin embargo... la preocupación principal es este riesgo del embarazo. Pues sí, usted está en riesgo de presentar un embarazo. Si recién en febrero dejó de menstruar, no quiere decir que ya está en la menopausia. Nosotros solamente podemos decir que ya hay menopausia cuando miramos hacia atrás y ya más de un año usted no ha menstruado y usted no ha cumplido todavía su año. Así que no está en menopausia ya. Podría estar en perimenopausia o muy cerquita de ella, de la menopausia, pero todavía requiere ser responsable con lo que es la anticoncepción. Un embarazo a esta edad, no por ser avanzada, sino porque no, al parecer no es su proyecto de vida embarazarse ahora, pues un embarazo a esta edad no es que no es normal, simplemente presentaría varias dificultades relacionadas con los cambios que se dan en el cuerpo y con lo que usted planifica para su hogar. Es necesario que usted busque un método de anticoncepción útil, por ejemplo, el preservativo, unos geles de espermaticidas. Eso permite que usted pueda ejercer su función sexual con completa tranquilidad y confianza. Lo otro, bueno, pues puede abstenerse en los tiempos de riesgo. Si es que usted conoce su calendario menstrual, pues sabe qué días son los de riesgo o puede consultarlo con el ginecólogo, con el sexólogo. Eso lo podemos ver ya con un calendario, ¿no? Por eso no lo hacemos así al aire, porque es necesario ver el calendario. Y bueno, también es útil que usted recuerde que la sexualidad no solo se basa en contacto de los genitales. Entonces no tiene por qué alejarse por el miedo al embarazo, no tiene por qué dejar de ser expresiva, dejar de ser cariñosa, sexual y erótica con su pareja. Si usted se siente en esos días de riesgo se siente preocupada, pues en esos días evite el contacto genital y use métodos alternativos del coito. No necesariamente deben ser penetrativos. Lo mejor sería consultar con el ginecólogo que le sugiera un método anticonceptivo si es que requiere que sea hormonal y si no, pues un método de barrera como el que le he sugerido, el preservativo del varón y un gel espermaticida. A la orden. Dios le bendiga. Amén. Muchísimas gracias también por su pregunta. Y gracias a todos ustedes que nos vienen acompañando durante estos minutos. Todavía tenemos otros temas que conversar, que seguir hablando, pero sí nos despedimos de la doctora Alicia Garzón, quien ha estado durante este mes de junio acompañándonos con estos temas de sexología. Pero estaremos en otras oportunidades también contigo, Alicia. Sí, si Dios permite, bueno, en agosto reiniciaremos estas entrevistas. Y de todas maneras, aunque no esté aquí en la radio, pues estamos en el Hospital Bos Andes a la orden para atenderlos. Tenemos el servicio de sexología médica. Ustedes pueden llamar, tomar su cita. Pueden llamar al 2262-142 y 2262-190. Pueden tomar su cita. La atención es del día martes de 12 a 2 y de 3 a 5. Y bueno, para mí ha sido un gusto estar aquí y les agradezco la atención. Gracias también, Alicia. A ti, un placer haberte tenido aquí en este programa de Vida y Salud. 9:46, un tema musical más y estamos de vuelta.